Estás conectado con W Radio 107.9. No desconectes. Golpe de voz. Pues no podíamos empezar un lunes como este en golpe de voz con un temazo como el que acaba de sonar, Black in Black de AC/DC, que además cumple 40 años. Pues nada, empezamos el programa este lunes caluroso, cerca ya de julio, acabando junio, y bueno, seguimos con la mascarilla en la boca, con mucha precaución y bueno, escuchando mucha música, aunque no podamos en directo. Pues nada, lo dicho, os habla Juan Sin Techo, esto es Golpe de Voz y comenzamos, seguimos con aniversarios ACDC, Black in Black, 40 años y 25 años de disidencia. Vivo Libre es uno de los singles que han metido en ese recopilatorio del 25 aniversario de la banda Disidencia. Pues nada, ahí os dejo Vivo Libre. Pues ahí teníamos este tema de Disidencia, 25 años, un disco que recoge un montón de canciones, las mejores de la banda o una selección que ellos han querido plasmar para este aniversario y que ha salido con el sello Maldito Record y ya lo tenéis disponible en doble CD y en las plataformas digitales. Y continuamos, otra joya que se pone en venta en vinilo y es el álbum Polvo en los Ojos, un vinilo que acaba de sacar el sello Maldito de Sociedad Alcohólica y es un disco mítico y por eso lo han querido volver. Creo que no lo había en vinilo, así que es la primera vez que lo sacan en vinilo. Además, en color lo han sacado en color gris y bueno, la verdad que está bastante trabajado y lo que podemos decir, pues que vamos a escuchar un tema de ellos, Sociedad Alcohólica, y el tema que he elegido dentro de este trabajo es El Máximo Daño. Estás odiando del lobo para controlar con tus propios ojos que todo fue para Pues si eres un amante del vinilo, tienes que conseguir este vinilo de Sociedad Alcohólica, Polvo en los Ojos. La verdad que buen temazo el que acabamos de escuchar. Y continuamos, nos vamos con Échale Apio, que es una banda que se forma para con un estilo punk y sin embargo a lo largo de los nuevos integrantes que forman ahora la banda han conseguido combinar distintos sonidos, punk, metal y hardcore. Con Maldito Record el 7 de julio van a sacar su nuevo trabajo, Senderos de Gloria, el cual vamos a escuchar este tema, No Pasarán. We'll be right back. Y la banda vasca de thrash metal Sin Más acaban de publicar con Rock Estatal su nuevo trabajo, quinto para la banda, Muerto por Dentro, 12 temas, con mucha caña, muy personal los temas, y bueno, vienen para dar mucha, mucha caña, como ellos dicen siempre. Nada, os dejo con Blood Day. Escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Pues hasta el 15 de septiembre no tendremos el disco completo de la banda que acabamos de escuchar, Ilot. El disco se va a llamar Aske y nos dejaba este videoclip, Persona Terrorista, como anticipo de lo que va a ser este nuevo trabajo que va a salir con Maldito. Y continuamos, nos vamos con más cosillas, nos vamos con los catalanes Rap Penat y ahora hablamos un poco más de este disco que acaban de publicar. No se pot subvencionar per la Generalitat. No se promet la fusió de combustible rock and roll. No se pot subvencionar per la Generalitat. Pues escuchábamos Rap Penat, la banda catalana que se forma a finales del 2017 con ganas de hacer salvaje rock and roll y en catalán. Han publicado ahora, gracias a Rock de Casba y a Lengua Armada, su disco 50% glam, 50% clavengram. Pues nada, ahí os dejaba este tema, Incombustibles, y la verdad que bastante cañeros. Nos vamos con Cerveza Gratis, la banda que acaba de publicar su nuevo trabajo, Hijos de Perra, con el sello Maldito. Nos dejan un pum muy directo y en este caso nos quedamos con el tema El Cuento del Miedo. Cuando perdamos el miedo, será cuando daremos miedo. Nada ya, nos robaron todo y más, como cuesta respirar. Solo queda esperar que una tormenta bese el mar y despierte el huracán. Cuando perdamos el miedo, será cuando daremos miedo. Cuando perdamos el miedo, será cuando daremos miedo. Miedo a ganar, miedo a perderlo todo. Miedo a arreglar, miedo a romper. Miedo a perder la libertad, miedo a lograr ser libre. Miedo a perder. miedo a vivir sin miedo, miedo a llorar, miedo a reír, miedo a escapar, miedo a huir, miedo a no cambiar nada, miedo a odiar, miedo a querer. Pues seguimos, porque antes de que entráramos en cuarentena todos nos quedáramos en casita por el tema de este virus que nos está afectando, por retas nos dejaban un videoclip titulado bla bla bla bla. Pues vamos allá. Pues ahí teníamos ese tema de porretas, la verdad que muy divertido y, como no, siempre los vídeos muy bien hechos y la verdad muy divertidos. Continuamos, nos vamos en este caso con Ratones Colorados, que presentan su vídeo Pánico. Van a sacar nuevo álbum titulado Inopia, que contiene 5 canciones, y nos quedamos ahora con este tema titulado Pánico. Pues después de escuchar a Ratones Colorados, nos vamos con los asturianos Mala Reputación. Después de estar dando muchos conciertos, nos vienen con un nuevo trabajo, La Belleza. Salía en abril el nuevo disco, que incluye 6 temas. Siguen el propio estilo marcado por la banda, rock puro y duro. Y La Belleza se compone de temazos tan buenos como este, La Cruz. Ole por los asturianos, Mala Reputación. Ojos no te dejan. bailando a ras de suelo, una mano delante y otra detrás. El peso te impide alzar el vuelo. Pues aquí teníamos a la banda A Tono, que nos dejaba otro nuevo videoclip titulado Dudas y Caos y que va dentro de ese disco titulado El Camino. Y seguimos con una versión, a ver si os suena a alguien. Este mazo, el que acabamos de escuchar, es la banda chilena Johnny Olas junto a Mafalda. Hacen un homenaje a la banda madrileña Malarianch y es un tema mítico de esta banda que desapareció hace tiempo y ellos han querido recuperar, aunque Johnny Olas lo han metido dentro de ese EP que va a salir próximamente, Todo o Nada. Pues nada, Pierdes el Tren. La verdad que un tema bastante divertido dentro del reggae ska y bueno, creo que merece la pena que lo tengamos ahí en cuenta y tenía que sonar hoy en Golpe de Voz. Vamos ahora con Versois, que acaban de publicar en El Devenir de las Bestias. Es un disco muy completo, de momento llevan ya 3 videoclips publicados hasta el momento en YouTube y bueno, el disco ya está a la venta, qué decir, un disco muy completo dentro del rock, lo encasillamos como vosotros queráis, pero bueno, yo os dejo Volvimos a Empezar, que es uno de los temas y videoclip que han publicado la banda y la verdad que es una presentación ole por la banda, ahí os dejo. decir que ha tenido más de 200.000 visitas en YouTube. Pues ahí tenemos a la banda Versois y nos vamos ahora con una banda sueca que acaba de publicar un nuevo videoclip que después de lanzar su aclamado álbum Heat 2 en febrero de este año, la banda rockera sueca Heat nos presenta, como bien decía, este videoclip titulado Blight to Life. Pues nada, os dejo con Heat. Let them beat, I'm ready. Y continuamos, nos vamos con Verona, que publicaban su cuarto trabajo titulado Capital Silencio, y ahora vienen con un videoclip, un single de este disco titulado Tan Distintos. La banda, entre el pop, el rock y el indie, pues se quedan con temas como este, Tan Distintos, Verona. Ahí teníamos a Verona, y nos vamos ahora con el último trabajo de los gallegos Aphonic, que presentaban a principios de año La Reina y que tuvieron que parar toda la gira. Una pena, porque tenían bastantes fechas, y decir que teníamos León, una de ellas. Pues nada, Caleb Rock and Roll, a ver qué os parece. Pues después de haber escuchado a Phonit, vamos a hacer una recopilación de temas antiguos que me apetecía a mí hacer ahora en esta última hora, y os voy a dejar con bandas pues como Porto Traino, Gatillazo, Ratzinger, tendremos alguna banda más, así que prepararos para una sesión de buena música sin pausa y bueno, pues a ver qué os parece. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Golpe de Voz. We'll be right back. septiembre, socorran carta blanca y empiezan una nueva cruzada, cruzada contra los infieles que a sus dictados no se someten. Después pasó a ser comunismo. Ahora zen honetan marraztutako bidetik isiltasuna haizearen norabidean puntu bati begira galtzen dugu ingurua eta bertan dauden koloreak baina bide gurutzeak dira aukera berriak dira aukera berriak aukera berriak. Kasaltzen hasten dira euren biagoa zenean ausardiaren negoak astindu zegan aizeak lastantzen nau orain aldetara begira sentitu zingurua eta bertan dauden koloreak nire bide gurutzeak dira aukera berriak dira aukera berriak aukera berriak. Togo batera ateak margotuko ditugu kolore berriak horri zuri batetik ipuine derrenak irekiko ditugu batera ateak oi hartzunak ekarri ditzala erantzunak taukera berriak. Oh, yeah. estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. We'll be right back.

Bueno, amigos, esperamos hayáis pasado una buena tarde. Como sabéis, en Golpe de Voz estamos para ofrecer la mejor música de todo lo que nos va llegando día tras día. Y bueno, aunque este año es un poco duro, como todos sabemos, no hay música en directo, intentamos poner aquí todas las novedades que nos van llegando. Sabemos que las bandas, algunas han decidido pegar un pequeño parón y empezar ya con fechas nuevas para el 2021, pero bueno, todo lo que nos va llegando lo vamos anunciando aquí en el programa. Y estamos, como siempre, todos los lunes de 6 a 8 de la tarde en W Radio, y ha sido un placer poder estar un lunes más en directo con vosotros ofreciendo buena música. Y bueno, decir que pasar buena semana, buen fin de semana, y tener mucho cuidado, que el virus anda suelto.